yo te olvidé. No pretendas volver a mi lado otra vez. Otro amor encontré, soy feliz, soy feliz. Lo nuestro terminó, era mejor olvidarte. Te ruego que divulgues que un día fui tu amor. Y si recuerdos quedan, ¿cuál de los tuyos será mejor? Te ruego que divulgues que un día fui tu amor. Y si recuerdos quedan, ¿cuál de los tuyos será mejor? Era mejor.